Let's keep it real, son. Count this money, you know what I'm saying? Yeah. Hey, yo. Hey yo, man. Aquí comienza Nación Zulu, un podcast dedicado a la cultura hip hop, a su historia, su evolución y a los devotos que hacen de esas expresiones su vida. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. On the car, breaks to make you a superstar, breaks to win and breaks to lose, but these here breaks will rock your shoes, and these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. ¿Qué significa rap? Rap es un retroacrónimo de Rhythm and Poetry, que significa ritmo y poesía. Sugar Hill Gang marcó el inicio oficial del género en 1979, con su canción Rapper's Delight. Pero este no es el punto inicial de la poesía sobre ritmos y loops de soul, funk y jazz. El rap se remonta a sus raíces africanas. Siglos antes de que existiera la cultura hip hop, los griots, que son personajes que cuentan historias como lo haría un poeta, un cantante de alabanzas o un músico ambulante, pero de África Occidental, contaban historias rítmicamente sobre tambores y otros instrumentos. Los griots del hip hop son denominados como raperos, o en inglés MCs, que quiere decir maestros de ceremonias, refiriéndose a los cantantes vinculados a distintos géneros de música derivados del hip hop, como el gangsta rap, el hardcore rap y el freestyle rap, entre muchos otros. Las formas artísticas como la palabra hablada, la poesía de jazz y los registros de comedia influyeron en los primeros raperos. Kate LaRock, a menudo acreditado como el primer MC del hip hop, cita The Last Poets entre sus influencias, que fue un grupo de poetas y músicos que surgió a finales de los años 1960, a partir del movimiento afroamericano de lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, así como a comediantes como Wildman Steve y Richard Pryor, que hacían uso de la improvisación. Como dice el refrán, no es el que lo hace primero, sino el que lo hace mejor, y en el momento que es. Bueno, con el tema de esta entrega fue así. En este episodio hablaremos sobre el rap, otro de los pilares que fundamentan la cultura hip hop, con la compañía de Manuel Sandoval, mejor conocido como Sanet, estudiante de ingeniería ambiental y rapero nacido en la Beca Cauca, que lleva alrededor de 9 años escribiendo barras. Aparte de sacar producciones como solista, ha realizado colaboraciones con artistas de la ciudad como Brusco, entre otros. Para nosotros es un gusto pues tener a Sanet el día de hoy en nuestro podcast. Y para empezar, nos gustaría que empezaras contándonos un poco acerca de lo que es tu infancia, de lo que es tu vida, para que los oyentes también te conozcan un poco más. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este espacio, espero que se lo gocen muchísimo. Soy oriundo de La Vega Cauca, un pueblo chiquito a más o menos 3 o 4 horas de Popayán. Acá siempre me destaqué por ser un buen estudiante, siempre ocupé los primeros puestos en cuanto a rendimiento académico, me resaltaban porque era una persona muy amable, con un muy buen corazón. Y mis papás hasta ese entonces siempre fueron de alguna manera sobreprotectores conmigo, pues porque soy hijo único. O sea que en el rap como que te descubriste nuevamente, ¿o qué? Quizá hacer rap fue como esa rebelión, primero conmigo mismo y luego para lo que pensaban los demás que era yo, ¿no? Y cuando estabas pequeño, ¿qué artistas escuchabas o cómo te acordás vos que empezaste a, digamos, a introducirte en el mundo del rap? ¿Cuáles eran como tus principales referentes? En esos años yo ya escuchaba rap. Entre los artistas y grupos pues que más me soñaban para ese tiempo eran a Nach, a Violadores del Verso, a El Chojin, a Mucho Muchacho, al Khan. Y me da mucha risa porque incluso escuché a Porta o rap sobre videojuegos porque me encantan y me encantaban, a un artista que se llamaba Sarkor Game también. Pero también tenía un gusto muy muy grande por el rock en español. Escuchaba mucho a Héroes del Silencio, a Rata Blanca, a Mago de Oz, a Spinetta. Yo creo que todos hemos pasado por esa etapa, ¿no? ¿Y a qué edad escuchaste a alguien rapear? O de los que nos acabaste de mencionar anteriormente, como que ¿cuál consideras que es como el que te motivó pues a incluirte en el mundo del rap y de la escena o del movimiento como tal? La verdad es que no tengo registro de edad de cuando escuché a alguien rapear. Fue hace muchísimos años, supongo que en mi etapa de escuela, pero creo que el acercamiento se dio quizás como a los 9 o 10 años con Porta. Y me da risa recordarlo porque jamás lo tuve como un ejemplo, como un referente. No pasé del Dragon Ball Rap o del Tetris Rap y desde ese tiempo nunca volví a escucharlo o a saber de él. Kamehameha. Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap. Que no haya seguido esta serie es porque no tiene infancia. Big Bang Attack ataca desde el planeta Nama. Vegeta Son Goku, rivalidad de Saiyan. Hay Argat Bastón, y es que en castellano raya. Mola más en catalán, prefiero Nubul Clinton. Al cambio de Yoki instantáneo al verlo me flipó. Son Goku, Goten, Krillin, Pantrang, Yamcha, Chao, Su, Tenzin, Hanson. Cuando de niño me flipaban segundo nivel. Satan no venció a Célula, tampoco Videl. Nadie podía con Broly el Super Saiyan legendario. Pedir la energía a todo el planeta fue necesario para vencer. La bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado se dio frente a la espada de Trunks. Los Ozaru perdían el juicio. Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios. Uno, dos, tres, fusión. La Karina contenía Hildegard dentro de Tapio. Las bolas de dragón esparcidas por el mundo. Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo. Raditz murió junto a Goku. Vegeta se cargó a Nappa. Gohan lo tuvo crudo con los guerreros de plata. La fuerza aumentaba a no sé cuántos killings. Vegeta dejó controlarse por Baby D. Corpatit y Krillin se convirtieron en piedra. Por Dabra y el gran Saiyaman se revela. Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad. Dragon Ball Rap, Bojack, Carnívora de Drag. Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo, donde un día real allí es un año de entrenamiento. Los androides surgieron del Dr. Gero. Los torneos casi siempre Goku quedaba primero. En los cielos se apalanca siempre Yajirobai. Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Pau Pai Pai. Turles y la fruta del poder, Garlic Junior se hizo grande en un momento. Joder, alubias mágicas, nah, muñetas mágicas. Kaioshin, Vegeto, el resultado de Potara. Con la ayuda de Baikuan, fusión de Goku y Vegeta. Janemba no pudo compararse al poder de Goyeta. Gotranks en tercera era un vacilón. Cuando alguien perdía la vida lo resucitaba Sheron. Ulong, Bulma, Pua, Denda, todo en un papel. El máximo poder se quedó en el cuarto nivel. Fuerzas especiales, Gino cambió de cuerpo. Dodoria, Sarbon, Record, todos acabaron muertos. Cooler, Baby, dragones de cada estrella. Bardock hizo lo posible por defender su planeta. Dragon Ball, Dragon Ball Z, es arte. Dragon Ball GT, sea el que sea lo parte. Nosotros esperamos que a muchos de ustedes los transporte esta canción a una etapa de su vida en la cual apenas estaban descubriendo el rap si les interesaba, o a una etapa de su infancia en la cual este artista pues marcó mucho lo que era la escena, ¿no? Dentro de eso, pues para nosotros es importante también preguntarte cómo, ¿cuándo y cómo conociste lo que era el rap? Creo que es un constante aprendizaje, ¿no? Aún estoy comprendiendo y debatiendo ideas de lo que es el rap y de lo que conlleva ser rapero. Una de las decisiones más difíciles que he tomado y que tomaré fue lo que más me acercó a este género, pues me salí de la carrera de ingeniería ambiental para hacer un pre-IFES. En él me empecé ya a empapar de lleno pues con este contexto, porque en mi pueblo, además de que no había herramientas para hacerlo, pues tampoco era que lo conociera mucho. Recuerdo con mucha nostalgia una vez que un parcero me pilló escribiendo un tema en el salón, me arrebató el bloc de notas e inmediatamente después de que leyó la vuelta que había escrito me dijo que me invitaba a grabar a su casa porque él tenía micrófono pues, y todos los chécheres que se necesitan para grabar una vuelta de esas. Para mí era una maravilla pues, porque como lo comentaba anteriormente, en mi pueblo no existía nada de esto. Yo creo que eso fue más o menos entre el año 2017 o 2018. Antes de eso, y le doy muchísimas gracias a mi primo, el Daniel El Mezcla, también me empecé a empapar por este mundo rapero. Con él tengo algunos trabajos subidos en las redes y creo que fue también con él con quien tuve el primer contacto de lleno con la música y en donde entendí, además de lo que era el rap, lo que significaba la escena rapera en Popayán. Recuerdo que para ese tiempo a él le gustaba muchísimo el freestyle. De vez en cuando trepaba canciones a alguna plataforma y yo me veía muy, muy, muy, muy interesado. Empecé a hacerle preguntas, le pedía que me enviara canciones de otros artistas, de la misma escena, qué era lo que tenía que hacer para grabar bien, cómo escribir los temas. Entonces, pues, mediante esto y mediante todas estas ideas, empecé a darle figura a lo que soy hoy y a tener una base mucho más clara sobre lo que quería empezar a sacar. Desde esos días me dije, tengo que hacer parte de este movimiento, y pues a día de hoy creo que, aunque poco, lo he ido logrando. Como lo comentaba anteriormente, no me he separado del micrófono desde ese entonces. Entonces, eso, no sé, ponerle más o menos entre el año 2016 o comienzos del año 2017. Depresión post-inter, el que hay de Adriano, no tengo cura ni haciendo la de Casano. Yo, si creo en Dios, él hace goles con la mano. A Salvador Cabañas también le decían mi hermano. Perdió oportunidades como el loco Palermo. Yo, hace unos años que sin fármacos no duermo. Mamá se niega a que me digan enfermo. La que más lo merece y no le he dicho lo siento. Ya casi 20 y aún no llega mi momento, pero la cima no está arriba, está adentro. A mi mayor defecto, algunos lo llaman talento. Sigo sin entender que soy sin placeres externos. Antes que infinito, prefiero ser eterno. Y retomando la línea justo de en medio, mamá se niega a que me digan enfermo. Mamá se niega a que me digan enfermo. Previamente acabamos de escuchar una de las canciones de Zanetti y nos gustaría que le contaras a nuestros oyentes de qué te gusta hablar en tus canciones, qué sentido le das a todo lo que haces en cuanto a la música y qué tipo de rap te gusta principalmente. Primero, yo creo que debo hablar de mis gustos hacia el rap como tal, ¿no? La verdad es que voy muy, muy poco con la línea del rap conciencia y del sentido social que se le da a la vaina. Aunque tengo claro que si uno lleva a cabo una vuelta como esta, pues es para tratar de visibilizar y de transformar una realidad de alguna manera. Como forma de expresión, sí, actualmente escribo sobre mí, soy muy introspectivo, escribo sobre mis situaciones amorosas o por lo que miré ayer en la calle, o lo que hacemos cuando salimos a parchar con los parceros. Yo creo que le doy más como un sentido libre a mi trabajo. Ahora nos gustaría que nos hablaras un poco sobre las cosas que han influenciado esa manera de escribir. ¿Qué cosas te han marcado en tu vida que han llegado a influenciar todo lo que haces en torno a la música? Mi centro para escribir casi siempre es la situación por la que estoy pasando o lo que alguna vez me pudo llegar a afectar. Mi propósito en todos mis temas es hacer un tipo de catarsis con lo que escribo, ¿no? Es liberarme de eso que me atormenta o me atormentaba por medio de canciones. Soy diagnosticado, y no me da pena contarlo, de un par de trastornos depresivos y de ansiedad. Entonces yo creo que de ahí viene toda esta vuelta, ¿no? Ahí se desemboca. De esos pensamientos constantes, de esa lucha contra ti, de ese cansancio que puedes sentir muchas veces, de lo que quieres ser y no puedes, de lo que quieres pero no tienes. Entonces, en eso se fundamenta mi vuelta. Y cuando estás escribiendo, redactando tus canciones, ¿te basas en alguna manera de... ¿Hay una fórmula como para escribir las canciones o es... ¿Sos de las personas que se centra en el cuarto y se pone a escribir en un papel y se concentra mucho en la vuelta o todo lo contrario, dejas que surja y que en su momento vayan apareciendo las cosas? ¿Cómo es tu proceso para crear tus canciones? No, no me enfrasco en una preparación como tal, ni tampoco soy de los que me siento a escribir horas y horas. Creo que nunca obligo a la cabeza a que saque alguna línea. Es más, muchas veces creo que nacen mientras me ducho, mientras estoy comiendo algo, mientras estoy con mis parceros, pero casi nunca soy de los que coge un papel y un lápiz y se sienta y dice, bueno, hoy me voy a dedicar a escribir. Nunca, nunca, nunca me vas a encontrar haciendo eso. Para vos, ¿cuál es el significado de ser rapero y qué relación tiene o existe entre la forma de hacer y el ser cantante? O, pues, para vos, ¿qué los diferencia? Expresarse sobre lo que sea, soltar eso que tanto te tensiona, soltar eso que tanto te agobia, soltar un duque hijueputa, te vamos a tumbar la reforma, o soltar una barra sobre lo que sueñas, sobre lo que siempre has esperado. Claro está, con la intención de ser escuchados, esa es la esencia del ser rapero. Ser rapero conlleva críticas, conlleva problemas familiares con tus amigos, ser rapero conlleva trabajo, tiempo, inversión de dinero, pero pues todo por amor a la música. Yo creo que entre el hacer y el ser rapero no creo que exista mucha diferencia, por exactamente lo mismo que acabo de hablar. Pienso que otros no pueden rapear tus líneas, no pueden sentir lo que tú sientes, porque principalmente es personal, ¿no? Es un punto de vista que tú tienes sobre algo, sobre un tema específico y que muchos no pueden compartir. Entonces, muchas veces hacer rap no te hace rapero de ninguna manera. Tienes que empaparte de todo esto, de todo lo que conlleva esta vuelta y saber por qué lo haces, que es lo principal, ¿no? Y sobre todo, hacerlo bien. Aquí va despegando, ando buscando quien me detenga. Y si intentas pararme, tendrás que pararla, es imposible. Pero de meter en el micrófono que va, viene en el control con la gran puta raza, en la gran puta casa. Mira quién mata. La era dorada del rap, desde mediados de los 80 hasta principios de los 90, fue el periodo en el que el liricismo del hip hop pasó por su transformación más drástica. El escritor William Jelani Cobb dice que en estos años dorados una masa crítica de prodigios del micrófono estaban literalmente creándose a ellos mismos y a su forma de arte al mismo tiempo. Y Al Music escribe también, rimadores como Chuck D, Big Daddy Kane y Rakim básicamente inventaron el complejo juego de palabras y el kung fu lírico del hip hop posterior. Pero pasando a nuestra tierra, la mayoría de los principales grupos y artistas raperos colombianos surgieron con mucho esfuerzo y lograron conseguir público y seguidores principalmente en los barrios y lugares populares y marginales de Bogotá y de las ciudades principales de Colombia, como Cali y Medellín. Pero quienes llevan el orgullo de ser líderes y casi pioneros, o al menos uno de los grupos mejor conocidos por hacer rap en Colombia por primera vez, es el grupo La Etnia. Salidos en 1984, del corazón de lo más marginal de la ciudad y del país. Así lograron cautivar a la juventud de la época, principalmente en los guetos y en los más profundos de las calles bogotanas. Hablando de lo que vivían, del ambiente y el contexto que los rodeaba, drogas, vida en la calle, crímenes y demás, muchas veces desde un punto crítico, pero también desde una posición expositiva en sus canciones. De su primer álbum, El Ataque del Metano, 1995, sonaron mucho las canciones Manicomio 527, Pasaporte Sello Morgue y Noi Canicula, canciones que hoy en día no solo suenan bien, sino también pueden estar vigentes conceptualmente. Ya que hay tiempo, Desempolvé las habitaciones y de mi cuerpo todos los rincones. Ya no hay rencores, ni quien llore hay que sonreír. Saqué los sueños a despercudir, para cumplirlos no hay que dormir. Tendí la cama, extendí las manos, despedí la fama. Entendí a quien amo, no soy el amo, ni estoy pendiente de ver si ella está barriendo. Si yo la amo, estoy pendiente si barriendo, si barriendo, si barriendo. Vamos a ubicarnos ahora sí en Colombia. Háblanos qué opinión tenés al respecto del rap colombiano y qué características podemos resaltar de él que lo hacen diferente a el rap de otros lugares o de otros países, por ejemplo. En negrilla, con mayúsculas y con cursivas, el rap colombiano es una chimba, con todo el sentido de la palabra, es una chimba. Me podría tirar un día entero hablándote de la escena. Me gusta, obviamente, me gusta, consumo muchísimo rap colombiano y creo que eso es lo que le falta a la mayoría para que la vuelta se ponga en el mapa, ¿no? Pero escuchar buen rap colombiano, no a cualquier mamarracho que, porque junta palabras, dice que hace rap. Primero, yo creo que destacaría la jerga y ese carácter popular en los raperos, ¿no? Cuando uno escucha una canción, inmediatamente se siente identificado, inmediatamente uno sabe que está escuchando a alguien de Colombia. Segundo, los sonidos en los beats y el trabajo, pues, de los beatmakers, ¿no? También son muy, muy propios. Algunos muchas veces bohemios, pero nunca, nunca separados de la cultura. Siempre tiene que haber algún rasgo, alguna caja, algún bombo que resalte la identidad colombiana. Recalco también mucho más en este punto a la vieja escuela, quizá, a esa manera de retratar a Colombia, ¿no? Lo que es vivir en la calle, a lo que es consumir drogas, a lo que es un gobierno corrupto, a lo que se tiene que enfrentar un colombiano para ir a trabajar, para coger un bus, para regresar a su casa con lo de comer, etc. Entonces, esos sonidos sucios, esos sonidos parcos le dan mucho sentido a este orden de ideas. ¿Vos consideras que el rap es un instrumento de cambio social? No es que lo considere, es que es un instrumento de cambio social. El poder de la palabra es inmenso, más aún cuando lo haces en este formato, ¿no? Porque ¿a quién diablos no le gusta la música? Siempre, siempre va a llegar al oído de alguien un tema. Es increíble el poder que puede tener el rap bien aplicado dentro de una transformación social. Incluso los pilares del rap son esos, más o menos para los 60s y los 80s, el rap sirvió como una voz de protesta, como una voz de lucha para las comunidades negras en Estados Unidos. De allá es que vienen estos sonidos y tenemos que aprender a cultivar y a mantener ese legado y esa historia que nos ha dejado, ¿no? ¿Qué crees que le hace falta a la escena para poder crecer o establecerse en la ciudad de Popayán? Primero, disciplina. Segundo, compromiso. Y tercero, ganas con la vuelta. Al Popayán, de pronto, al ser una ciudad tan pequeña, puede que se le dificulte ese proceso de salida hacia otras partes del país. Aunque no, de alguna manera no creo que se justifique, porque si uno le mete huevos y si uno le mete ganitas como es, logra lo que quiere sobrado. La otra parte del asunto es que somos demasiado conformistas. Es que es increíble lo que uno puede llegar a hacer con el conformismo, ¿no? Íbamos sacando música tan solo por sacarla, o sea, sin darnos cuenta si suena bien o no, si hay un buen proceso de producción, de mezcla, de máster, si caímos bien en la pista, si ese beat está bien producido, entonces si está bien escrito el tema, si hay buenas líneas, si hay buena lírica, si hay buenas skills, si hay buen estilo. Entonces no nos damos cuenta de nada y vamos sacando esa vuelta por sacarla y lanzamos eso así. Entonces, no sé, es como si pensáramos que nadie nos escuchara, que nadie va a tener una postura crítica en cuanto al tema. Entonces es así como nosotros queremos romper fronteras. O sea, yo creo que el primer paso para que a nosotros nos escuchen y para que la escena crezca es hacerlo bien. Hagámoslo bien, no es más. Pero claro, se puede poner en juego la situación y con la situación económica, sí, de muchos, ¿no? El problema está en que al que más lo he visto, es irónico, pero al que más he visto hablar de dinero en sus canciones, primero que todo, mal hechas, segundo, con beats de YouTube y sin una producción como tal, es al que más lo he visto en la esquina fumando marihuana y oliendo perico. Entonces no hay una lógica específica, o sea, hay que invertir también en las cosas que valen la pena, hay que invertir si es lo que queremos ser escuchados. O sea, no se justifica para nada que algunos digan, no tengo dinero para la producción, no tengo dinero para grabar. Pues, parce, si se estaba fumando 10 baretos, fúmese 2 nada más. Si se estaba oliendo 10 líneas, fúmese 2 nada más. Ese es el principal problema en los jóvenes. O sea, hágalo, pero pues hágalo en justa medida y que sepa que puede invertir en otras cosas que sí le van a servir. Entonces invierta en un beat, invierta en una producción, que eso tampoco es muy caro, ahí solo hay que saber buscar. Bueno, y finalmente, ¿por qué no nos regalas un consejo para todos nuestros oyentes que quieren empezar a escribir sus canciones o introducirse en el mundo del rap? Nada, que sigan, que no se rindan, que nunca dejen a un lado este hobby, que lo conviertan en un estilo de vida. Parce, que escuchen mucho a sus amigos, que los motiven a hacer cosas buenas, bien hechas, que le metan ganas, que es lo primordial, ese es mi consejo. Que le metan disciplina, que sean responsables con la vuelta y verán cómo vamos a poner esta mierda en el mapa. No es más. Parce, ha sido un orgullo tenerte el día de hoy en nuestro podcast. Muchas gracias por formar parte de él. Nada, parce, muchísimas gracias por la invitación al programa. De verdad que lo he gozado muchísimo. Ojalá y nos podamos ver pronto para hablar sobre temas más específicos del rap. Espero que les haya quedado un poquitico claro o hayamos entrado en contexto sobre todo lo que conlleva hacer la vuelta. Y nada, saludos a los de afuera. Muchísimas gracias. Yo no canto, pero si tomo mentón no me afino. Aunque el domingo me descompongo, camino con el tumbo de antaño, como la carne me aliño. Cualquier día estreno, que hueputo mero se tomaron hasta la salida. Hay más gente que el día sin IVA. Natilla a presión de derrumbe, alcohol para las heridas, pa'l el sol de piedra lumbre. Si no se echan, hay remate donde faceta. Si llega el virus, mi rap les tapa la boca. Villancicos underground, la danza de los mirlos con este afro sound. Aprendan a distinguir lo original y no presuman esas murgas de Panamá. Hasta la típica. Eso es todo, amigos.